laberintos sin salida. Todos hemos tenido en la vida, pero yo encontré la solución. Los problemas ya no pesan, no, no, no, no, ya sé. He dejado mis cargas completas, ahora sé que puedo descansar. De lo que ves es igual a lo que él siente por ti.